invierno. Porque te quedes hoy, soportaría el infierno. A estas alturas no me quiero caer. ¿Por qué no me ayudas a escribir tu canción? Salimos de dudas, salimos de aquí. No es literatura ni te hablo de dormir. Piensa que mañana, hoy será ayer. Filosofía barata, no lo quieres ver. Juegos de palabras. Llegó y hoy es ayer. Me desperté con resaca y ese no es un nombre de mujer. Piensa que mañana, hoy será ayer. Filosofía barata, no lo quieres ver. Juegos de palabras. Será ayer. Filosofía barata, no lo quieres ver. Juegos de palabras.